36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Les cuento que la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa está de festejo, sí señor, sí señora, porque está cumpliendo 75 años, así que vamos a hablar con una integrante de la Cámara de Comercio, justamente el directorio de la Cámara, para que nos cuente, bueno, cómo se están preparando, cómo también qué semblanza puede hacer en este recorrido, en estos 75 años, y le voy a dar la bienvenida entonces a Melisa Orrego, integrante del directorio de la Cámara. Hola Melisa, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, felicidades. Sí, la verdad estamos muy contentos, llegar a 75 años de la institución es impresionante, la institución se sigue manteniendo, tiene activos alrededor de 890 socios y es una de las instituciones a nivel país con más socios que a nivel país que tiene, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Meli, y bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Van a hacer alguna actividad especial? Sí, tenemos la cena aniversario, que no conseguimos un salón adecuado, así que la extendimos un poquito para el 22 de octubre. Pues va a ser hermosa porque vamos a estar todos los comerciantes reunidos otra vez después de tanto tiempo y de este difícil trance que fue la pandemia para todos. Así que la verdad es que estamos poniendo mucha energía a esta cena. Es una cena tradicional de la Cámara de Comercio, o sea, se hizo durante mucho tiempo y hoy los comerciantes la verdad que la están esperando para volverse a encontrar, para contar cómo nos fue, cómo sobrevivimos a este difícil y tan duro momento que seguimos transitando siempre complicaciones en nivel comercial, pero bueno, tratando de contar y encontrarnos todos juntos para ver cómo nos ayudamos entre todos. Sí, tal cual. Recuerdo, bueno, el año pasado, sobre todo, ¿no? Que era una vuelta semipresencial, ahí con restricciones y demás, que íbamos conversando en distintas entrevistas con Graciela Béjar, y bueno, íbamos viendo, ¿no? Cómo se iba dando todo de a poco, cómo estaba el panorama también actual, económico, en cuanto a los comercios, debido, por supuesto, esto que también estás mencionando vos, que fue el tema de la pandemia, y bueno, me imagino ahora también, de a poco, muy de a poquito, que se va reactivando, si se quiere, el sector. Sí, el sector sigue estando muy golpeado, esa es la realidad, con la inflación que hay y la poca previsibilidad que tenemos, no podemos proyectar a futuro, estamos todos muy dubitativos comercialmente, no hay entrega de productos, estamos con falta de mercadería, no hay insumos, no hay plazos para comprar. La verdad que es muy difícil el momento que estamos transitando y también tenemos un inconveniente que es la quita de los subsidios eléctricos que nos afecta directamente al comercio, tenemos una tasa diferenciada. Así que estamos evaluando muchas posibilidades, estamos haciendo reuniones generalizadas para ver qué podemos hacer para favorecer nuestro sector, que viene golpeadísimo porque la verdad fueron 2 años de mantener un alquiler que no se trabajó, de mantener empleados que no estaban ejerciendo su labor porque no se podía, los créditos estamos todos con una capacidad crediticia colapsada. Hoy en día mantenerse es difícil y eso es lo que hace la institución, que tratamos obviamente de encontrarle algún beneficio o por lo menos decir que el sector necesita más ayuda, que necesita más acompañamiento de la parte gubernamental, por supuesto, y que le hemos tenido en su momento, pero bueno, la verdad es que hay inconvenientes que no nos afectan muchísimo a todos los comerciantes, y indefectiblemente esto puede llegar a recaer el día de mañana en nuestros trabajadores, que son parte de nuestra familia. El comercio habitual nuestro es chico. Nosotros, nuestros empleados, son familia, porque los vemos día a día. Entonces, cuando hay este tipo de inconvenientes tan graves, empezás a hacer recortes de todos lados. Y es difícil pensar o en achicar personal, o en achicarse en un local, o en hay gente que se traslada a la informalidad, hasta directamente a la informalidad, cierras tu local y se va a vender a su casa. Y eso, lamentablemente, es muy triste y perdemos todos en eso. Por eso siempre, bueno, con esto de los de la quita de subsidios de electricidad, es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que reveamos la situación comercial, que no lo afronte solamente el sector comercial al 100%, hay otros organismos que podrían afrontar la quita de subsidios, y no tendríamos una ciudad tan oscura, porque si apagamos todas las luces, la ciudad se vería totalmente oscura. Tal cual, es justamente eso te iba a decir, ¿no? A raíz de todo lo que nos vas compartiendo, y también que tiene que ver con esta decisión del gobierno nacional, ¿no? De segmentar las tarifas, eliminar subsidios y demás, y justamente te iba a hacer ese comentario, ¿no? Que mismo los comercios en Santa Rosa, o los comerciantes en este caso, están optando esto, ¿no? De reducir costos mensuales del comercio, y bueno, optan por apagar las luces, y vos decís, por ahí a la noche sales a dar una vueltita al centro y ves todo oscuro, pero bueno, después, o en mi caso digo, claro, está todo este tema por detrás también, que obviamente repercute. Sí, la verdad que repercute directamente al consumo diario de nuestro día a día, y el comercio, la verdad que obviamente uno afronta casi todos los gastos que puede, pero llega un momento que no podemos afrontar semejante inflación, semejante inestabilidad, y encima, bueno, la quita de subsidios, que para nosotros es muy importante. Tal cual. Así que la verdad que, bueno, más allá de cumplir 75 años, la institución sigue trabajando y la agenda es muy, muy fuerte. Tenemos un montón de puntos que seguir trabajando y seguir resolviendo. Sí, tal cual. Meli, bueno, entonces va a estar ahí, volviendo a los 75 años, va a estar ahí el festejo para octubre en este caso. Sí, ya tenemos las entradas en venta para todos aquellos socios y no socios que se quieran acercar. Y es el 22 de octubre en el Salón Sur. Va a haber shows, sorteos como siempre. Y bueno, la verdad que la estamos organizando como organizamos todo desde el corazón, y lo queremos para toda la ciudad en general, que la gente que quiera compartir con el comercio, que es una pata muy importante en nuestra ciudad, es una de las fuentes de trabajo más importantes a nivel provincial. Somos los primeros generadores de empleo, así que desde ese punto también es importante que nos apoyemos y que estemos todos más o menos hablando el mismo idioma. Por eso también hacemos mucho hincapié cuando queremos hacer el Festival de Calles, que es nuestro festival, que la gente venga a la ciudad, disfrute de las tardes en la ciudad, consuma en nuestra ciudad, el derrame comercial, el derrame social. Y la emoción que trae cada festival es lo que queremos trasladarle al ciudadano. Y que trate, por supuesto, siempre de hacer un consumo local que hace que la rueda comercial siga funcionando. Tal cual. Sí, buen punto para destacar, ¿no? El compre pampeano también, apostar a lo local siempre es importante. Vos sabés, Meli, que yo me acordaba, esperaba también algún challenge como fue el año pasado, pero claro, eso fue en Circa, ¿no? Pero digo, largarán alguna coreo o algo ahí, ¿no? Esta vez no. Y esta vez estamos viendo. Mira. No lo alcanzamos, sí, me acordaba el año pasado ahí practicando la coreo de Jerusalema. Dije, a ver si este año sorprende con alguno. Pero bueno, sí, después me acordé. Este año todo es posible. Nosotros trabajamos muchísimo. Queremos que año se renueve el festival. Y trabajamos desde ese lugar, desde que la gente disfrute, consuma, esté alegre y que reconozca a la ciudad como propia, es la ciudad que día a día nos ve crecer. Y todos los pampeanos y los santarroseños estamos orgullosos de nuestra ciudad. Entonces, venir a disfrutar de una tarde linda y escuchar buena música con buena compañía, eso hace a que la ciudad se vea desde otro lugar, y nos encontremos todos, porque no solamente es la parte gastronómica la que aprovecha el festival, sino todo un derrame previo comercial y un derrame post comercial, que la gente por ahí no lo ve directamente, pero indirectamente siempre recae sobre el consumo local. Tal cual, importantísimo. Meli, te agradezco por tu tiempo, mandale un saludo ahí extensivo a Graciela, y bueno, por supuesto a todos los integrantes ahí, que festejen a pleno entonces. Bueno, muchas gracias, Gaby, y están todos invitados al en el 22 de octubre en el Salón Sur. En la institución están las entradas en venta, así que los esperamos a todos los comerciantes y los no comerciantes que quieran compartir con nosotros. Va a ser una cena hermosa y, bueno, los esperamos allá. Te mando un abrazo enorme, Meli. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.